porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Independientemente de si tienes la intención de violar la ley. Cuanto más común sea esta práctica, más seguridad puede haber para todos y para todos. Juntos y juntas tenemos un poder tremendo. Vestirse apropiadamente utiliza varias capas, un traje para entrar a la zona de la manifestación, otro para la acción y algo que te ayude a mezclarte entre la gente cuando sea el momento de salir. Quítate los piercings, oculta tus tatuajes. Algunos manifestantes usan ropa idéntica. Chamarras con capuchas negras, pantalones negros, máscaras para ser indistinguibles. Si haces esto, asegúrate de que tu ropa no tenga rasgos identificativos. Tus zapatos o mochila también podrán identificarte. Si llevas una máscara, póntela fuera de la vista de las cámaras o de la policía y manténla puesta todo el tiempo que estés en acción. Cúbrete el pelo completamente. Si quieres hacer una máscara con una camiseta, coloca el agujero del cuello sobre tus ojos y ata las mangas apretadas detrás de tu cabeza, con el resto de la camiseta cubriendo tu cabeza y tus hombros. La policía puede apuntar a individuos enmascarados aislados, así que permanezcan juntos y juntas hasta que lleguen a un lugar seguro para cambiarse de ropa y dispersarse. Los lentes protectores pueden proteger tus ojos de las armas químicas. Los lentes de sol pueden hacerte menos reconocible. Ten cuidado con los lentes de contacto que pueden retener las sustancias químicas en tus ojos. Un pañuelo empapado en vinagre de seda de manzana puede ayudarte a respirar si te rocían con gas lacrimógeno o pimienta. Usa guantes de tela. Las huellas digitales se pegan al látex y los guantes de cuero dejan su propia huella. Culpables habrán nacido de las bocas de las calles. preparados. Podrías cargar agua, suministros de primeros auxilios, banderas, tambores, silbatos, megáfono, un sistema de sonido, un cartel que sirva de escudo, pegatinas, pintura en aerosol, bengalas, antorchas, esferas para el árbol de Navidad llenas de pintura, petardos, martillo, en fin, lo que sea. Limpia todo lo que puedas perder en las calles con alcohol antes de tiempo para sacar las huellas. Considera la posibilidad de usar el teléfono celular. Recuerda que tu historial de llamadas y mensajes de texto pueden ser rastreados y posiblemente la policía lo revisará si te captura. Asegúrate de saber un número de teléfono al que llamar si te arrestan o te separan de tus amigos y necesitas ayuda. Mantente con los amigos y las amigas en los que confías, creando grupos de afinidad. Habla con anticipación sobre lo que quieres hacer y cómo te comunicarás. Revisa el área de antemano en busca de objetivos, materiales, zonas de peligro, rutas de escape. Planea con antelación cómo y por dónde puedes dispersarte. En las calles, manténganse juntos y juntas. No dejen que la multitud se aleje demasiado. Manténganse comunicados y comunicadas entre la parte delantera y la trasera. Los amigos que van en bicicleta pueden mantenerte informado de lo que sucede en las cercanías. No dejen que la policía entre en la multitud. Levanten las banderas de lado a lado. Unan sus brazos si es necesario. Si la policía quiere agarrar a alguien, colóquense en su camino. Mantente en movimiento para los que no tengan la oportunidad de encerrarte. Si los ves bloqueando una calle adelante, muévete rápido antes de que te rodeen y te atrapen. Desconcértalos. Retírense mientras estén en la delantera. Pues trata de no resistirte a menos que estés seguro o segura de que puedes escapar. Resistirte pueden hacer que te acusen de más delitos. Si te detienen, pues permanece en silencio. No responda ninguna pregunta más allá de tu nombre y demás. No importa lo que digan. Nunca le digas a la policía nada sobre otras personas, aunque parezca insignificante. No publiques nada en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otro sitio que no le mostrarías directamente a la policía. No presumas de nada potencialmente incriminatorio. Ni describa las acciones de otros y de otras. Solo habla de lo sucedido en un entorno seguro con gente en la que confíes. Los medios corporativos repetirán las mentiras de la policía. Los políticos, las políticas intentarán desacreditarte o hacer que pierdas el tiempo en interminables peticiones. No dejes que te intimiden o que obstaculicen tu imaginación. No te dejes arrastrar por un rencor privado con las autoridades. Nuestro poder proviene de nuestro coraje, nuestros sueños y las conexiones que construimos con otras personas. Mantente seguro en las calles. Tácticas del Black Bloc. Y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche nos hemos Hemos comenzado con esta banda de Chile, de Curicó, Chile, llamada Helga Pataki, que nos está presentando su segunda producción, apenas acaba de salir en este año 2021, que se llama Negaciones. Y hemos escuchado ya hasta este momento, ya hemos escuchado 4 canciones. La primera fue Podrida, la segunda Condena, la tercera Mis Ojos y la cuarta es Errante. Y bueno, pues en lo que es en el texto con el que comenzamos, se llama Mantente Seguro en las Calles. Es una guía en vista de la violencia policial, que bueno, y también como ellos, siempre hay que minimizar las medidas que toma la policía, las medidas represivas, para que puedan identificarte y después resulte con que hay órdenes de aprehensión, como sucede y está sucediendo aquí en la ciudad de Querétaro y en muchas partes del mundo, como sabemos. Pues ahí está, esto lo estamos sacando del Crime and Thing en español. Y pues, les repito, se llama Mantente Seguro en las Calles. Y precisamente, como comenzamos con esta banda Helga Pataki, con la canción Mis Ojos, habla de eso, ¿no? También como la violencia policial se desbordó allá en Chile y sobre todo tirando los perdigones a los ojos, y muchísimas personas quedaron pues sin ojos por los perdigones que le daban directamente a los ojos. Bueno, la policía disparaba directo a los ojos y lo sigue haciendo. Pues les enviamos el saludo a estos compañeros y compañeras de este dúo de Helga Pataki. Ya habíamos pasado en anteriores programas su producción Parásitos y ahora pues nos vienen presentando esta que se llama Negaciones. Vamos a escuchar 2 canciones seguidas de esta banda. Sería Lacras y la otra es No Lo Soporto. Son canciones cortitas. Súbanle, están escuchando con... ¡Silencio! ¡Testigo de los crímenes más duros! ¡La guerra para los nuevos saqueos! ¡Testigos de tu pasado en la tierra! ¡No me ha salido más fuego! ¡Y para eso me conectaré! ¡La sangre va a dar más duro! ¡La guerra va a dar más duro! De nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Hicieron escuchar a una banda muy reciente de Kuala Lumpur, Malasia, que se llama Casta. Esto es lo que como ellos llaman Blackened Emo Violence. Y bueno, es un EP de 5 canciones. Esta banda malaya que tiene miembros también de algunas otras bandas. Y bueno, pues la lanzaron su primer EP, pues también como ellos dicen, ¿no? El sonido de black metal, el sludge y bueno, pues también la fatalidad en sus letras de esta banda de Kuala Lumpur, de Malasia. Vamos a escuchar 2 canciones seguidas, pues, vamos a escuchar en total 4, pero vamos a escuchar 2 a continuación, que sería y la traducción sería más o menos y era la única falta de propósito salvajismo, y la segunda sería Y me escapo con la piel de mis dientes. Esto es Casta de Kuala Lumpur, Malasia, y pues vamos a escuchar y regresar. 1, el 11 de diciembre, vienen los revolucionarios desde Saltillo, Coahuila, con su Cross Tibet Punk, acompañados de Ratisash, Cross Punk también de Saltillo, Coahuila. Y por parte de la artillería local estaría Relictus, Har. Nuestra rabia nunca podrá ser domesticada, esto es del Estado de México, y Filoso, aquí también de Querétaro, Querétaro. Esto va a ser en calle Libertad número 31, ya conocido lugar donde se arman las tocadas, sábado 11 de diciembre, a eso de las 7 de la tarde noche. Pues ahí está, si no tienen nada que hacer o pues de ahí se van a festejar después a las Lupitas, sábado 11 de diciembre, los revolucionarios y Ratisash, para que estén al pendiente. Ya están saliendo las tocadas, qué chido que de a poco está volviendo, no quiero usar la palabra normalidad, porque definitivamente no tenemos que volver a esa normalidad que nos llevó a esta pandemia, pero ahí está. Pues vamos a escuchar dos más de esta banda, Blackened Emo Violence, de Kuala Lumpur. Vamos a escuchar dos más, sería Hemos Llegado a la Nada, y la otra es A la Memoria del Niño Asustado. Yeah. esta banda que se llama Lapso, con interrogación al final. Y bueno, de esta primera producción, también de este 2021 de Campiñas, Brasil, es un EP de 4 canciones también, que se llama Tu Hijo Nacerá para Ver el Fin del Mundo. Y vamos a escuchar 2 canciones de ellos, se llama Aurora y Fronteras. Bueno, pues Lapso también, como ellos dicen, es hecho totalmente de... es lo tú mismo todo, desde la producción, la todo, absolutamente. Y también dice, bueno, que es un proyecto con el fin de contestar al moralismo, la necropolítica, las instituciones religiosas. Son una banda antifascista, se declaran como una banda antifascista y no toleran la intolerancia. Pues ahí está, esto es Lapso, esta banda de Campiñas, Brasil, un cross divide. Pronuncia 2 canciones, Aurora y Fronteras. Directas, y pues ya hablan sobre la dura realidad de nuestro mundo. En fin, creo que son temas que van muy bien para esta música. También, como ellos dicen, no son temas que expresan el escenario más nefasto, que es su día a día en el infierno, donde sucumben lentamente sin ningún rastro de esperanza. También dice, es la banda sonora de este apocalipsis, es una música dura, disonante y pesada. Unos minutos de reflexión después de tener los oídos inexorablemente hinchados. Es el debut de Lapso, demo, es del 2019, no pensé que era más cercano. Pues ahí está, escuchar 2 canciones más, escucharemos las 4 de este EP demo debut, que sería No Quiero Ser Humano y la traducción como Falsa Redención o Redención de lo Falso. Y regresamos. del Sur. Y bueno, pues vamos a presentar, que este es también el, este año, se llama Demasiado Kitsch para el Punk. Es un EP de 5 canciones. Vamos a escuchar dos seguidas, que sería Violencia en mi Cabeza y será con Get Out, Fuera de Aquí. Pues es un hardcore punk muy pegajoso. Esta banda que tiene bastante tiempo, por el 2010-2011. En 2002 sacaron su primer EP, Split. Entonces, pues, es una muy buena recomendación. Hardcore punk desde Corea del Sur con The Kitches, para que siempre decimos hay que voltear hacia otras escenas, y pues la escena de hardcore de Corea del Sur, la verdad es que es muy activa, solamente que pues siempre decimos también que el idioma no ayuda y no nos enteramos o no queremos voltear hacia allá. Entonces, la recomendación de siempre, volteemos a ver bandas nuevas como esta. Vamos a escucharla. Generación, esta es pues, la que a mí definitivamente me gusta más. Pues nada, sigamos ahí volteando hacia otras escenas, no nos quedemos con las bandas de siempre. Creo que tenemos mucho también que aprender de cómo viven su escena en otros lugares. Vamos a escuchar estas tres canciones y regresamos ahora sí ya entrando a la recta final. vamos a poner algo de esta banda anarcopunk ya desaparecida llamada Yuba Ekta. Estas son de Nepal y esto, la calidad del sonido es realmente malo. Fue un grabado en vivo en House of Music, todo hecho de la manera del hazlo tú mismo por parte de los punk nepaleses. Y bueno, en Yuba Ekta está gente que ha estado, no sé, como Skinhead Barbie, Bruce Lee, Ray Goris, que es yo creo que las más conocidas, junto a Tank Gear, Kathmandu Killers y demás. Y aparte llevan el sello nepalés, también Riz Records, que tiene un montón de bandas, y bueno, pues sobre todo bandas de este lado del mundo que igual no nos llegan o no de la manera que quisiéramos. Vamos a entonces la primera de ellas, que sería Balaktan, y la Balatkar, la traducción sería como violación. Pues vamos a ver qué les parece y regresamos, yo creo que ya casi para despedirnos. You pull the door. Solamente para despedirnos, vamos a despedir con dos canciones de esta producción, que es una grabación en vivo. Sería la otra, Jutok, será como mentir, y la otra es Mayako Lajicrante. Pues ahí está, nos volteemos hacia otros lados del mundo, donde también hay un montón de música. Ahí están las, estamos mostrando, y nos despedimos con esta banda de Nepal, Yuba Ekta. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación. We'll be right back. चाहिँ 17 साल अब गाउँको नाम धनकुटा खुन पनि बेच्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ यौन शोषण हुन्छ लेबर के अरे श्रम शोषण हुन्छ आँखा बेच्छ मृगौला बेच्छ भन्ने सोच मैले सुनेको थिएँ मात्र महिलाहरूको उद्धारको काममा लागेको मान्छे तर आज मैले अर्को कुरा पनि सुन्न आएँ कि अब खुन पनि बेच्छ खुन पनि बेच्छ भन्ने कुरा त्यो यौन शोषण हुन्छ लेबर के अरे श्रम शोषण हुन्छ